con lo mejor de la música, algunos bloques especiales en la radio, los microprogramas que tenemos, que hemos preparado para vos. Así que danos tu opinión. ¿Qué te pareció? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué te gustaría que haya de nuevo acá en la Radio Bocina? Ya que esto va a ser una construcción en conjunto para que todos y todas las que nos escuchan por la web de la Radio Bocina puedan dar su opinión y que nosotros podamos complacerlos también. Ya sabes, si vos querés ser un periodista virtual, querés formar parte del equipo y de la familia de periodista virtual, tenés que hacer nada más ni nada menos que los siguientes pasos, porque Periodista Virtual ha lanzado la convocatoria a nivel nacional sobre este proyecto que busca solamente incentivar y apoyar las buenas prácticas de la comunicación entre ciudadanos y ciudadanas. ¿Y quién es el encargado de realizar este trabajo? Por supuesto, la Fundación Trabajo Empresa, en coordinación con IVOS. Así que periodistas y ciudadanos de todo el país están invitados para poder formar parte de este gran proyecto a nivel nacional, como lo es con Periodista Virtual. ¿Qué es lo que tenés que... ¿cuáles son las actitudes o qué es lo que tenés que hacer para poder postularte para ser un periodista virtual? Simplemente tenés que... por acá está. Ok. Tenés que redactar, elaborar una carta de intención que responda a la pregunta del por qué quieres formar parte de la red de periodistas virtuales. ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué querés ser parte de periodista virtual? También tenés que redactar una nota sobre la situación actual de tu barrio o zona. Máximo una página puede ser, no sé, de tu universidad, de tu calle, de tu barrio, de tu junta vecinal, no sé, de tu grupo de amigos. La idea es saber cómo podés vos expresar lo que pasa en tu entorno a través de la escritura. Solamente queremos saber eso. Y enviar tus direcciones de blog, si tenés cuenta de blog, Facebook, Twitter y otros servicios de difusión de información, ¿no? Todos los interesados deben enviar estos requisitos al correo de periodista virtual, mejor dicho, proyectoperiodistavirtual@gmail.com. ¿De qué te vas a beneficiar vos si participás o sos elegido para ser parte de Periodista Virtual? Talleres de capacitación en periodismo virtual, es decir, que te vamos a enseñar cómo redactar la nota, cómo enfocar una nota, cómo subirla a la web de periodista virtual, cómo sacar una buena fotografía a través de tu celular. Estos talleres de capacitación van a ser dictados por profesionales en el área, es decir, con gente de primera, gente preparada para enseñarte todos los trucos sabidos y por haber. Vas a poder participar de un encuentro de periodistas virtuales a nivel nacional y regional. Vas a poder conocer a periodistas virtuales de tu propia región y también de otros departamentos. Vas a ser parte activa de una red de periodistas virtuales a nivel nacional. Te vamos a dar un smartphone con crédito y con megas para que vos puedas hacer las llamadas correspondientes y puedas subir toda la información que tengas a mano. Con tu smartphone, te vamos a dar un smartphone para que tú puedas trabajar, para que tú puedas hacer el trabajo como se debe. Vas a poder generar nuevos proyectos periodísticos y un premio sorpresilla por ahí. Ajá. Así que ya sabes, tenés este plazo, solamente plazo hasta el 15 de agosto, impostergable. Lógicamente que se desarrollará después un proceso de selección de los y las periodistas virtuales. Y te lo haremos conocer el 22 de agosto a través de las plataformas digitales de periodista virtual. Se van a seleccionar 100 periodistas virtuales en todo el país del Oriente, que es Santa Cruz, Beni Pando, 40 periodistas virtuales. Del Occidente, de La Paz, Oruro y Cochabamba, 40 periodistas virtuales. Y del Sur, de Chuquisaca, Tarija y Potosí, 20 periodistas virtuales. Si querés checar lo que es la convocatoria completa, visita la página de Periodista Virtual, que es www.periodistavirtual.com. Después de esta información, que espero que la tomes en cuenta y que ya estés escribiendo en este momento todos tus requisitos para poder formar parte, para ser un periodista virtual, nosotros nos vamos a ir a escuchar un temilla de este grupo argentino que se denomina El Otro Yo. Esto viene a decirles nada más ni nada menos que alegría. www.radiobocina.com. Estás en línea. ¿Buscabas una alternativa? ¡Escucha Radio Bocina! No es esto. Música, información cultural, charlas, sin peros en la lengua, la trivia, Blandino, la bocina informa y más. ¡Bocina! escúchanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Solo por radiobocina.com. Continuamos con más de Bocineros al aire, por supuesto, a través de radiobocina.com. Acá estamos empezando a tuitear y estoy checando el tweet de la pública. Lo que tienen tweet, póngale en buscar la pública, van a checar muy buenas noticias, como por ejemplo esta que dice: Festival a Cielo Abierto, el Festival Latinoamericano de Cine Documental. Increíble, unas fotos espectaculares. Dice que este taller va a ofrecer una mirada en torno al floreciente fenómeno del archivo y sus posibilidades creativas mediante la construcción de obras. Miguel Ángel Vidaurre Ferrada, que es un realizador cinematográfico, licenciado en estética y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Son algunos de los expositores. Paulina Obando también, una realizadora fotográfica increíble. Dice: las tecnologías contemporáneas han permitido no solo la multiplicación casi infinita de imágenes, sino también su almacenamiento, pero también han producido un efecto distinto e inesperado: el adormecimiento frente al exceso, la pasividad ante una imagen capturada con excesiva facilidad o simplemente olvidada en un viejo cajón. Son fotografías en blanco y negro espectaculares. ¿Esto en dónde se va a realizar? Los expositores son chilenos. Espectacular. Vamos a seguir tuiteando. Hola, saludos a todos. Ya sabes que estamos en vivo y en directo desde el Plan 3000 para Santa Cruz, Bolivia, y el mundo entero a través de la señal de nuestra página web de radiobocina.com. Estamos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Ya la programación arranca desde la mañana. En el transcurso de los próximos días estaremos con nuevos sectores. Estaremos renovando el sector de la bocina informa, que más de un cacho la vamos a sacar al aire también, porque está re buena, con las últimas informaciones de la página en periodista virtual. También estamos con el bloque de Plantinos, que son cápsulas, reportajes de la zona de Plan 3000, gente del Plan 3000. Estaremos con lo nuevo, casi un cacho, ya lo escuchaste. Y por supuesto con música e información y mucho, mucho entretenimiento. Vamos a escuchar este reportaje muy interesante, unas historias que nos traen las queridas compañeras de La Rotonda. Vamos a escuchar lo que es Plandinos, que son unos reportajes que le hicieron los chicos acá, voluntarios de San Isidro, de la Radio Bocina, a toda la gente que trabaja día a día, de sol a sol, del amanecer al ocaso,

Con Bocineros al Aire vamos a continuar informando sobre lo que pasa, las novedades en la página de Periodista Virtual. Exposición Plan 3000 ayer y hoy. Como todos saben, y los que no saben, hace 31 años que una riada fue el motivo de la creación de la ciudadela de El Plan 3000. Fueron 3000 familias las que se hicieron afectadas por el siniestro del 1983. La propuesta de esta exposición es la identidad cultural en El Plan 3000, llevada adelante por jóvenes voluntarias y voluntarios del Centro San Isidro. Cubre una de las necesidades más importantes para la revaloración de la historia como un instrumento identitario cultural. La propuesta, apoyada por el PADEN, que es el Programa de Apoyo a la Democracia Municipal, consiste en la exposición de 95 fotografías que narran la historia de la ciudadela más grande de Santa Cruz, que es el Plan 3000. A esto se le suma una bibliografía de 8 tomos, que desde colegios, como una estrategia clave para dar a conocer a otros jóvenes los hechos que dieron la vida en el Plan 3000. 6 son los colegios que Laura y Milka Sánchez, principales ejecutoras del proyecto, han establecido para dar a cabo la muestra. Seguimos tuiteando y, oye, mira que todo el mundo creo que está hablando sobre la muerte del actor Robin Williams. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Todo el mundo está tuiteando igual sobre el partido. Los que no están viendo el partido, creo que ya acabó incluso. Sí. Increíble cada cosa que se ve en el Twitter. Colombia será sede de la 15ª Conferencia Nacional del Café y la Ciencia. Real Madrid vence al Sevilla y se lleva la Supercopa de Europa. Mucho cuidado con el ébola, se encuentra también en murciélagos y gorilas. Increíble, increíble, increíble. Cosas que se ven aquí en el tweet. Ya sabes que estamos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde con Bocineros al Aire, pero la programación arranca a partir de las 9 de la mañana con música, sectores interesantes que tenemos preparados y sectores próximos que van a venir en el transcurso de estos días. Y si vos tenés alguna propuesta que quieras que tomemos en cuenta acá en Radio Bocina, por favor, hacela llegar a través de Facebook. Mensaje del Facebook, estamos como Radio Bocina a través de nuestro sistema de chat de la Radio Bocina en nuestra página www.radiobocina.com. Ahí puedes checar nuestro, le das a escuchar a Radio Bocina en vivo, va a salir una ventanita donde ahí puedes igual hacernos llegar tus opiniones, pones tus datos y puedes

Bueno, continuamos con más aquí en Bocineros al Aire a través de RadioBocina.com. Estábamos en una pequeña pero linda reunión con los voluntarios de San Isidro y para ello tenemos acá a nuestro extrovertido amigo Cristian Ewes. Preséntese, mi querido amigo, ¿cómo le va? Bienvenido a Radio Bocina, Bocineros al Aire, los escucha todo el mundo. Ah, muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, igual Ronald está aquí con nosotros. Nada, agradecerles de antemano y no de antemano, de todas las formas, por invitarnos. Es un placer estar aquí en la Radio Bocina de Centro San Isidro. Ok, también lo tenemos acá nuestro amigo Ronald. Que se presente, mi amigo Ronald, ¿cómo le va? Buen día, más conocido como Kalimba, Isabel. Preséntese a ver, mi querido amigo. Hola, muy buena tarde a toda la audiencia de Radio Bocina. Estamos aquí en la cabina de San Isidro. ¿Qué iba a decir? Cabina número 4. Es solamente una cabina, oye. Iba a decir la cabina blanca, pero está de todos colores. Recién estamos empezando. Bueno, estábamos hablando sobre todas las actividades que se vienen con el Centro San Isidro y queremos difundirlas a través de la radio. Cristian, ¿qué tenemos para todo el mes de agosto? ¿Qué es lo que tenemos para la radio? Bueno, a ver, contarle. En San Isidro se hace de todo. Ustedes conocen las actividades de San Isidro y este mes no es una excepción, de que estamos empezando de nuevo las clases, por ejemplo, si vamos a hablar de niños y de niñas también. Estamos empezando las clases de inglés, de guitarra, de creatividad, de lectura y un sinfín de actividades dentro del voluntariado. Asisten muchos jóvenes a hacer voluntariado al centro. Llevamos proyectos, por ejemplo, uno de los más lindos proyectos es el Cantando por mi Ciudadanía, que este sábado hay una intervención de graffiti en nuestro barrio. Okay. Y están todos y todas invitadísimos, ¿no?, a ser parte de esto. Ok, perfecto. El Cantando por mi Ciudadanía este día sábado, ¿en dónde va a ser? ¿Qué hora? ¿Qué se va a hacer? El Cantando por mi Ciudadanía en realidad tiene tres fases. Ya se ha llevado una fase adelante y el día sábado se lleva la segunda fase, donde el graffiti va a ser protagonista. Se van a pintar algunos murales del barrio a partir de las 9 de la mañana. También hay una convocatoria dentro del Facebook, hay un evento donde explicamos una breve convocatoria a las personas que quieran participar, que quieran ser parte del proyecto, que quieran hacer algún mural. De repente se le va a brindar pintura, se le va a brindar espacio para que difundan su arte. Ok, perfecto. El día de hoy, ¿qué tenemos a partir de las 6 de la tarde? 6:30. Así es, ahora en el Centro San Isidro tenemos, estamos en el ciclo de cine, tenemos el cine de 48 horas, está la invitación hecha, vamos a tener una invitada muy especial que es Claudia Fernández, que ya nos acaba de confirmar, en horas nomás ya va a estar aquí en las instalaciones de San Isidro para comenzar el ciclo de cine. Ya que de 48 horas, ok, todo esto se viene con el ciclo de cine boliviano Cineando, ¿no? Así es, en todo este mes de agosto tenemos un ciclo bien amplio de cine. También tenemos el ciclo de cine diverso que se va a dar el día de mañana. También se va a dar el 20 y el 27 de agosto aquí en las instalaciones del Centro San Isidro a partir de las 6. Están las invitaciones completamente abiertas para todos aquellos que les apasione, que les interese o que quieran saber un poco más del cine, ¿no? Cristian, el día de mañana, ¿qué vamos a tener? El día de mañana estamos llevando un ciclo de cine sobre diversidad sexual. Okay. Así con esas palabras que te las estoy diciendo. Ya. Vamos a disfrutar de una de las películas que ha ganado más premios en cuanto a los festivales de cine de diversidad sexual en el mundo. El más importante de Cannes, por ejemplo, lo ha ganado esta película. Se llama Plegarias para Bobby, una película que trata de concientizar y sensibilizar desde el punto de vista de la familia sobre la homosexualidad y la orientación sexual diversa. Excelente. ¿A qué hora va a ser el día de mañana eso? Mañana a partir de las 6:30 de la tarde, todos, otra vez vuelvo a decir que están invitados e invitadas, todo el público que quiera venir, niños incluso. No hay por qué estigmatizar las películas, son películas que pueden ver toda la familia. Ok, mañana acá en el Centro San Isidro, ¿no? Exacto, todos quedan invitados, incluso dale tú. Dale en el micrófono, por favor. Incluso tú, tienes que estar presente tú, ¿no? Claro, vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo por radiobocina.com. Ah, bueno, entonces la invitación está hecha. Ok. Música. chicos, muchísimas gracias por estar acá. Esperamos que no sea... Bueno, siempre están acá, ¿no? Siempre van a estar por acá, así que nos van a traer siempre novedades. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Javier. El programa que siga. Sabemos que estás empezando un ciclo, una nueva programación. Y esperemos, y yo también espero personalmente que nos estés invitando siempre. Que no nos cerres el espacio. Es un poco de juego, pero... Y muchos saludos a todos los que nos están escuchando, ¿no? A ver cuándo tenemos su programa acá de mi amigo Cristian. Obviamente ya vamos a estar haciéndoles zumbar las orejas con todo lo que vamos a estar hablando desde la cabina. La radiobocina tiene que convertirse en eso, en una programación diversa. Oh, claro. Como tenemos un mundo diverso, donde vamos a tener una programación. Ya vamos a estar adelantando algunos datos contigo también, para que nos puedas echar una mano en el programa. Igual a nuestro amigo Kalimba. Así es, fue un placer estar hoy en tu programa. Y quiero aprovechar tu espacio, ¿no?, para comentarle a toda la audiencia que ya se viene un programa más. En la programación ya estamos, como se dice, puliendo, estamos como que en los retoques, ¿no?, en la parte final, pero ya vamos a estar dando algunos adelantos de la presentación de un nuevo programa junto a mi queridísima amiga Milka, que ya también nos va a estar acompañando en el programa, así que no se pierdan, ¿no?, la programación de Radio Bocina. Ahí queremos escuchar la majestuosa voz de Milka. Milka, saluda a toda la gente que espera. A la radialista nerviosa. A ver. Mirka, a ver. Preséntese con la gente que está escuchando radiobocina.com. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Hablen en el micrófono. Hablen en el micrófono, si no, no la escuchamos. Gracias por la invitación, Javier. Y como aquí decía mi compañero Ronald, vamos a estar con un nuevo programa que les va a interesar. Y espero que les guste y sigan en sintonía de radiobocina.com. Así es, novedades y más novedades se van a venir aquí en Radio Bocina. Así que esténse atentos, porque ya de a poco estamos armando la montaña para que rompamos los oídos de todos aquellos que escuchan Radio Bocina por todo el mundo, a través, por supuesto, desde San Isidro, desde el Plan 3000 Santa Cruz, Bolivia, para el mundo entero. Escuchamos a Animal con esto que dice Revolución.

¿Dónde encontrarás música, información cultural, charlas sin peros en la lengua, la trivia, Blandino, la voz sin informa y más? Escúchanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Solo por radiobocina.com. Bueno, ya estamos en la parte final de Bocineros al Aire, pero queremos saludar a un amigo que se quedó afuera, que no entró por cuestiones X, nuestro amigo Galo. ¿Cómo le va, Galo? Aló, sí, muy buenas tardes, Javier. Mi nombre es Galo, como lo acabas de decir, y soy voluntario de San Isidro. Y a ver, ¿qué clase de voluntariado vas acá en San Isidro, a ver, mi querido Galo? Yo estoy en el tema del arte urbano, como en este momento estamos lo que se llama Cantando por mi Ciudadanía, lo que es el PADEN, que nos está apoyando. A ver, ¿qué es el Cantando por mi Ciudadanía? ¿Examen? Es un proyecto que tenemos a cabo con un fin de que los jóvenes no lo tomen como un signo de pandilla, sino que también lo vean como un arte urbano que es para cambiar a la sociedad. Ah, ok. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Qué, en el marco de este proyecto de Cantando por mi Ciudadanía, qué han hecho y qué van a hacer y cuál es el fin? O sea, ¿cuál es la meta final, el camino final, etcétera, etcétera, etcétera, del proyecto? El Cantando por mi Ciudadanía se divide lo que es en tres fases. La primera era la charla de debate que se organizó con varios MC. Diciendo lo que significa el arte urbano, de lo que es dentro del hip hop. Y se viene la segunda fase, que será el 16 de este mes, de agosto. Este sábado. Sí, que será aquí en el barrio Villa Bolivia, del Kinder Nueva América, al ladito hay una Cruz Roja, ahí se realizará el siguiente evento, que será la fase. Después seguimos con la tercera fase, que será lo que es el mega evento, lo que es el concierto. ¿En dónde va a ser? ¿Qué clase de concierto va a ser? ¿De música bachata o de qué va a ser? Será realizado el evento, todavía no se sabe en qué lugar, pero posiblemente será en el Parque Urbano y será un concierto de hip hop. ¿Por qué no lo van a hacer acá en la Plaza del Mechero? Si es el plan. Eso estábamos viendo, pero porque dicen problemas de pandilla, que ya se ha organizado y hubo muchos conflictos. Y creo que ese va a ser el tema del día de mañana, a ver si usted, mi querido voluntario del Centro San Isidro, Calo MC, nos acompaña para hablar sobre el tema de hip hop, pandillas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por qué podemos hacer, o por qué no se puede hacer un festival de rap acá, o bueno, de hip hop, acá en la zona del Platermil, ¿ok? Ok, listo, mañana nos vemos aquí. Compromiso. Compromiso. Ya, excelente, perfecto. Perfecto. Listo, de esta manera estamos cerrando lo que es Radio Bocina, lo que es Bocineros al Aire también. Si todo sale bien, si todo marcha bien, nos vemos el día de mañana, nos escuchamos, mejor dicho, el día de mañana a partir de las 4 de la tarde. Así que fue un gustazo. Mi nombre es Javier Osinaga. Conmigo será hasta el día de mañana. Chau, chau. We'll be right back.